el primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades, con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro punto de encuentro con las personas y las empresas en la Comunidad de Madrid y en toda España. Seguimos de cerca, lo saben, los cambios, las incidencias, bueno, nos gusta decir los inputs, los outputs de las organizaciones españolas a través de los recursos humanos. Y estamos de enhorabuena porque Madrid va a ser eje central los próximos tres días del 12º Salón Capital Humano. Nos da la bienvenida para comenzar su director, el director del Salón Capital Humano y la revista Capital Humano, José Antonio Carazo. Hola, soy José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Desde el Foro de los Recursos Humanos quiero saludar a todos los profesionales de la gestión de personas y les espero en el Salón Capital Humano que se celebrará en Madrid los próximos 17 al 19 de abril. El Foro de los Recursos Humanos presente en Capital Humano 2007. Con los profesionales de la Dirección de Personas en el primer evento nacional de los recursos humanos. Siga la información de recursos humanos en el canal especializado www.fororecursoshumanos.com. El Foro de los Recursos Humanos presente en Capital Humano 2007. Pues ahí estaremos, los tres días, el Foro de los Recursos Humanos con todo su equipo, hablando con las empresas, con las personas que vienen de toda España en estos próximos tres días a hablar fundamentalmente de ese, yo diría que destacado plantel que hay en las próximas horas en el IFEMA para hablar fundamentalmente de personas y organizaciones, de empresas. Vamos con la portada de esta reflexión inicial. Hace unos días acudimos a la invitación de la Comunidad de Madrid y a la presentación de la Guía para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en las empresas. No solo es la primera guía, sino la primera vez que las tres más prestigiosas escuelas de negocios se reúnen para elaborar este estudio. ESADE, IES, Instituto de Empresa, elaboran una destacada guía que pueden ver en las respectivas páginas web. Es evidente que el objetivo, está claro, es ayudar y animar a las empresas madrileñas a que implanten planes de igualdad y fomentarlos. Sin entrar en reflexiones políticas sobre la ley de igualdad, que daría para mucho, sí me llama la atención que en el decálogo que preparan las escuelas de negocio para la implantación del plan de igualdad hay dos aspectos claves: la comunicación y la formación. En la comunicación se apuesta por crear canales adecuados para que los temas de igualdad fluyan. Y el otro, la formación, indispensable para formar a los mandos intermedios y, atención, también lo dice el decálogo, formar a la alta dirección en valores y en habilidades. Con esta reflexión empezamos en un programa, el de hoy, cargado de contenidos de calidad. Y ya saben que la calidad la aportan siempre en el Foro de los Recursos Humanos nuestros invitados. En primer plano, con el director de Recursos Humanos de MSD, don Alfonso Mostacero, que nos acompaña ya. Don Alfonso, señor Mostacero, muy buenas tardes, bienvenido al foro, gracias. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Tendremos oportunidad de conocer más a fondo su empresa, su organización. Hablamos de esa empresa de primer nivel en investigación sobre la salud que se acaba de incorporar a la red Concilia en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy hablaremos también del compromiso en las organizaciones. Bueno, pues don José Aguilar, miembro del Top Ten español y socio director de Mindvalue, acaba de publicar, quien dice, pues un interesantísimo libro que yo estoy a punto de acabar, don José, que se llama En busca del compromiso, un aspecto que preocupa y ocupa a los directores de recursos humanos. Don José, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Francisco, siempre un lector agradecido. Muchas gracias. Y hablaremos también hoy de evaluación del rendimiento en el entorno del nuevo estatuto público. DOP Consultores organizó hace unos días un encuentro coordinado por don Manuel Arenilla, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, al que asistieron también varios altos cargos de distintas autonomías, como Extremadura, Andalucía y La Rioja, representado en su consejero de salud, don José Ignacio Nieto, que tiene hoy la deferencia de estar en la capital de España y de acercarse a los estudios del Foro de los Recursos Humanos, lo cual nosotros le agradecemos mucho. Don José Ignacio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Pues tendremos la oportunidad de hablar de salud, de recursos humanos, de evaluación del rendimiento. Se incorporan, como siempre, los contertulios habituales del Foro de los Recursos Humanos, don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Fran. Y dentro de poco estarán con nosotros también, pues, parte del equipo que viene, yo no sé dónde nos vamos a meter hoy, parte del equipo de Cesan Software, que también se prepara para estar mañana presente en el Congreso Capital Humano. Lo decimos siempre, un programa para personas que dirigen y otras que son dirigidas. Y desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. El barómetro de los recursos humanos. Doña Nuria González, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, pues con todo lo que tenemos aquí, vamos a destacar las noticias más destacadas que comienzan, pues por una interesante, diría yo, casi la mitad de las empresas europeas fomentan iniciativas y beneficios relacionados con la salud para reducir las ausencias por enfermedad. Cuéntenos. El 81,5% de las compañías españolas facilita a los empleados la posibilidad de someterse a chequeos médicos y el 53,7% programas para dejar de fumar. Por su parte, los sindicatos aseguran que las enfermedades profesionales afectan en el mundo a 160 millones de trabajadores y en España anualmente solo se reconocen este tipo de males a uno de cada 500 asalariados, aunque los casos reales sean muchos más. Sin embargo, UGT ha afirmado que el nuevo Real Decreto de Enfermedades Profesionales, aprobado el pasado mes de diciembre, permitirá que afloren enfermedades no detectadas o camufladas como comunes. Y precisamente entra en vigor el nuevo sistema de formación profesional para el empleo. En este sistema se integrarán las dos modalidades de formación profesional existente hasta ahora: la ocupacional, destinada a trabajadores desempleados, y la continua, dirigida a los ocupados. El presupuesto destinado al nuevo modelo asciende a 2.235 millones de euros. El director del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, Eugenio Martínez Flaró, hablará mañana precisamente en Hotel Villamagna en Madrid sobre este asunto. Los datos de empleo femenino en España dejan mucho que desear, así se desprende del informe de desigualdad de género, crecimiento y envejecimiento global del Banco de Inversiones estadounidense. España ocupa el lugar más bajo en el escalafón de todos los países analizados. Pese a estos datos, Goldman Sachs también deja un lugar a la esperanza. Según sus cálculos, hay signos de que la diferencia entre ambos sexos continúe reduciéndose, especialmente en España, donde las nuevas generaciones están teniendo una mayor presencia en el mercado laboral. Y por último, la nueva ley para la igualdad efectiva. Cuéntenos algo, doña Nuria. Pues es una ley que recoge medidas de cumplimiento para las empresas con el objetivo de evitar la discriminación laboral. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Empleo y Mujer, ha elaborado una guía para ayudar a todas las organizaciones empresariales a adaptarse a esta nueva normativa. Es una guía de la que hablábamos al principio del programa, realmente muy interesante. Les recomiendo a todas las empresas de la Comunidad de Madrid que, bueno, no que le echen un vistazo, sino que sus directores de recursos humanos pues la lean, porque hay un decálogo muy interesante para la igualdad de oportunidades. Recordando un dato, aunque la mujer ha mejorado su posición en el mercado de trabajo, todavía, pues podríamos afirmar, no tiene las mismas oportunidades con las que cuenta el hombre. La Comunidad de Madrid presenta esa guía de igualdad, pues para fomentar sobre todo el progreso del género femenino. Una guía de la que se va a hablar mucho en las próximas semanas y en la que seguramente también en las próximas semanas, lo vamos a ver en Capital Humano, nos hablará el propio consejero de Empleo y Mujer, don Juan José Güemes. Doña Nuria, muchas gracias. Gracias a vosotros. 11:38, el foro, continuamos. Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Cesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Cesan Software en el 91 768 4080. El Foro de los Recursos Humanos acerca todas las semanas la voz de los profesionales de los recursos humanos de nuestro país, quienes hacen el día a día de las empresas desde las áreas de personas. Adaptados a las nuevas tendencias de la comunicación, ofrecemos en formato podcast todos los programas que pueden escucharse y descargarse en cualquier momento en www.fororecursoshumanos.com. El ranking de blogs más autorizado, Alianzo, nos sitúa entre los 10 primeros podcasts dentro de su clasificación. El Foro de los Recursos Humanos, los más escuchados en Internet. El Foro de los Recursos Humanos en Capital Humano 2007. Sigue la información de recursos humanos en el canal especializado www.fororecursoshumanos.com. El Foro de los Recursos Humanos, un año más presente en Capital Humano 2007. DOB Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOB Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dob.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos. Bueno, pues vamos a comenzar, como decimos siempre, en primer plano, en las distancias cortas, como nos gusta decir, hablar con los directores de recursos humanos que se pasan y tienen a bien pasarse por este estudio, que luego se convierte, sus palabras, las palabras de los directores de recursos humanos, en una reflexión, si tenemos la oportunidad de madurar esas reflexiones a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. Hace ya algunas semanas que invitábamos a don Alfonso Mostacero, director de recursos humanos de MSD, de Merck & Dan, que se ha incorporado al grupo de empresas que cuentan ya con el distintivo Red Concilia, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, por su compromiso precisamente con la promoción de medidas conciliadoras. Don Alfonso, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por tu invitación. Sé que no es fácil pillarlo, utilizo esta expresión, no es fácil porque viaja mucho por distintos lugares de España, y le agradezco que esté también con nosotros hoy. La primera cuestión que siempre preguntamos en este espacio, por lo menos, así somos, es ¿cómo son las personas de su organización? ¿Cómo son las personas, las 1.400 casi? Sí. De MSD. Yo creo que decirlo con las palabras mías podría parecer sesgado. Yo lo voy a comentar con, por ejemplo, la encuesta de opinión que ha habido con oportunidad de los mejores lugares para trabajar en España de 2007, del que hemos sido elegidos uno de los 30 mejores lugares para trabajar en España. Y comentaban que son gente principalmente comprometida con un proyecto profesional que va más allá del proyecto empresa, sino va a salvar vidas. Es un motivo, es una forma que te hace llegar todas las mañanas al trabajo de forma diferente. Merck & Dan, en este caso en España, cuenta con más de 1.400 empleados. Está constituida por varias compañías y divisiones dedicadas al descubrimiento, a la investigación, al desarrollo, a la producción, incluso a la comercialización de especialidades farmacéuticas, de prescripción médica y a la provisión de servicios de alto valor añadido para los profesionales de la salud y los pacientes. Además de sus actividades productivas, EPALLO, desarrolladas desde la planta farmacéutica de su compañía filial situada en Alcalá de Henares, tiene un centro de investigación básico ubicado en Madrid. Hablamos mucho de innovación en los recursos humanos, un asunto clave en su organización. Por supuesto, innovación en la gestión de las personas, pero innovación también de las mismas personas, de plantear desde ese concepto de la igualdad que comentábamos antes, el hablar de todas las ideas incluidas en la mesa para conseguir esa innovación. Un ejemplo, en el centro de investigación que lleva ya 50 años en España, cumplíamos el aniversario, pues la iniciativa de una de esas personas un fin de semana cogió una muestra del río de Lozoya y llegó a ser un producto aprobado por la FDA hace 4 años. ellos, la Glarea lozoyensis. O sea, un producto que nació en la Sierra de Madrid y que ahora mismo trata el aspergillus, las graves infecciones de inmunodeprimidos en hospitales. Es decir, es esa iniciativa la que hace que cambie la vida de las personas a futuro. Podríamos hablar muchísimo sobre su organización. Nos centramos fundamentalmente, ubicándola ya, en las personas y en el propio corazón de los recursos humanos, ¿no? Esta empresa destaca, decía yo, por el fomento de políticas de recursos humanos, como los servicios de ayuda al empleado, la gestión del trabajo por objetivos. Fíjese qué cosas hablamos y que hablan ustedes, los responsables de recursos humanos. La retribución competitiva sin fijos variables y participación en los beneficios. Esta empresa, la que hoy nos acompaña su director de recursos humanos, potencia, pues una palabra mágica diría yo en este espacio, potencia el talento de hombres y mujeres dándoles las mismas oportunidades en relación a su valía profesional. Por eso empezábamos como empezábamos hoy el espacio. Bueno, ¿qué tipo de talento tienen ustedes en su organización? Y hago una segunda pregunta en la misma. ¿Qué tipo de talento necesitan ustedes para el futuro en su organización? Bueno, pues si tú eres un talento dentro de nuestra organización, formas parte de un perfil de que si eres, hay dos personas, una será hombre y otra será mujer. Si eres gerente, posiblemente tengas muchas posibilidades de ser hombre, pero también mujer, ya que el 40% de las mujeres son gerentes dentro de MSD o el 37% del comité de dirección. Son gente que son licenciada en su mayoría, en el área de investigación que comentábamos antes, el 50% doctores. Buscamos talento de personas comprometidas con la innovación para traer nuevos medicamentos al mundo. En ese sentido, buscamos gente sobre todo con formación de empresa, inglés, posiblemente formación de posgraduado y con ganas de hacer una carrera profesional de éxito y retadora dentro de la compañía. Por tocar algunas de las áreas de recursos humanos, una empresa que evoluciona como la suya, ¿qué tipo de formación, por ejemplo, trabajan en su organización? Tenemos diferentes dimensiones. La formación orientada al puesto de trabajo, por ejemplo, si tú entras como visitador médico, gente que va a explicar a los médicos los nuevos desarrollos farmacéuticos, tienes aproximadamente de 3 a 4 semanas antes de empezar a ponerte delante del médico de formación continuada sobre producto, patología, tratamiento. Y si eres de otras funciones de la compañía, también tienes esa formación, pero hay diferentes dimensiones. Una es la de producto, otra es la de liderazgo. También todas las personas de la compañía tienen acceso a esa formación de no solo el qué, sino el cómo se tienen que hacer las cosas. Y luego un campus virtual que lanzamos en el 2004, que permite a la gente meterse a través de internet. Todos tenemos nuestro acceso, un 80% de la gente tiene ordenador y ADSL en casa, y hace su búsqueda en bases de datos de formación en el que puede acceder a sus necesidades concretas. Y bueno, en políticas de recursos humanos estamos hablando de 1.400 empleados. Bueno, los números en los próximos años, ¿hacia dónde van? Decíamos que la mujer está pues posicionándose en un mercado de trabajo interesante, pero voy más allá en su pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres tienen ustedes que manden en la organización? Pues en el comité de dirección un 37%. Está muy bien. En la gerencia general, o sea, gerencia significa mandos intermedios normalmente, 40%. Y en media tenemos el 50%. Por ejemplo, en el centro de investigación son 60%. Es decir, hay una intención de que se trate a las personas por sus capacidades y con igualdad de oportunidades para acceder a los retos. Al final es una empresa, está orientada a los resultados y los mejores que aportan a los resultados son los que progresan. MSD, que se ha incorporado en los últimos días a la red Concilia del Ayuntamiento de Madrid, son 9-10 empresas las que hay y se selecciona, me consta que se selecciona al mando de eso está don Antonio de Guindos, que le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, pues fundamentalmente participan organizaciones, participan empresas donde se destaca la conciliación. Aquí hablamos, don Alfonso, mucho de conciliación en este espacio. Realmente ustedes la practican, pero déjenme que ponga el dedo en la llaga, si quieren. Realmente en los mandos no intermedios, sino en los mandos, en los altos mandos, ¿realmente esa conciliación se lleva a cabo o cuesta mucho trabajo? Porque lleva... es el primer punto del ejemplo a la hora de... Francisco, me preguntaba si se lleva a cabo o cuesta mucho trabajo. Se lleva a cabo y cuesta mucho trabajo. Son las dos cosas juntas. Nosotros, como lo hacemos en nuestra compañía, es enfocarnos a resultados por objetivos. Entonces, tú sabes que en un año tienes que cumplir unos objetivos y la compañía lo que te hace es facilitarte un entorno de trabajo en el que esos objetivos los puedas encajar en tu vida profesional y laboral. Es decir, que tú tengas un móvil, que tú tengas un portátil, que tengas una DSL, que puedas trabajar en la oficina, que puedes trabajar en tu casa, en el aeropuerto, y la idea es que, acomplejado que sea, que lo puedas encajar dentro de tus diferentes obligaciones multifacéticas. Y sí que se consigue, pero con la orientación no hacia el cumplimiento de un horario, no solo hacia la presencia física, sino hacia el cuándo puedo yo aprovechar mejor mi tiempo para dar un resultado a la compañía, pero con el menor impacto dentro de lo que es mi vida personal. Se habla mucho del, y vamos entrando en tertulia ahora en profundidad con el resto de nuestros invitados, se habla mucho de branding, de la influencia de la comunicación en la propia organización. ¿Cómo quiere ser percibida MSD en el mercado? Pues queremos ser percibidos como un lugar bueno para trabajar. Queremos ser percibidos como un lugar en el que hay profesionales de gran capacidad que te van a retar en el día a día a dar lo mejor de ti mismo. Como un lugar en el que ese dar lo mejor de ti mismo significa el salvar vidas o hacer la vida más digna de ser vivida. Un lugar en el que merece la pena dedicar parte de tu vida, que es esa parte profesional. Bueno, pues hay muchas personas que a través de la web también pues no solo ese primer empleo, sino realmente se quieren desarrollar en su organización, y también es una oportunidad para contactar con nuestros invitados. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros, pues además de a don Alfonso, director de Recursos Humanos de MSD, a una persona que yo le agradezco mucho que esté con nosotros, sobre todo a estas horas, cuando tenía otros compromisos, y él sí que tiene, con todo el cariño a todos nuestros invitados, compromisos, no solo en su comunidad, sino también en Madrid. Es el caso de don José Ignacio Nieto, consejero de Salud de la Comunidad de La Rioja. Don José Ignacio, pues encantado de que esté con nosotros. Este es el foro de los recursos humanos. Hablamos de empresas, hablamos de personas, hablamos de organizaciones. Bueno, el otro día en Sevilla, Doc Consultores organizaba pues un encuentro de nivel con altos cargos, fundamentalmente hablando del estatuto público. Expertos consideraron en su día que es necesario que la administración pública se rija por el cumplimiento de objetivos, la evaluación del rendimiento, según esos especialistas, bueno, pues va a implantarse paulatinamente en la administración pública. ¿Qué visión tiene, no solo de ese encuentro, sino de esa evaluación del rendimiento, dado su cargo como consejero y sobre todo su experiencia como hombre de recursos humanos? Sí, porque yo ahora, la verdad que esta exposición desde la consejería, lo digo no por una cuestión que pueda parecer física, sino simplemente de los temas que uno trata, ¿no? De alguna manera, aunque hasta hace unos meses era director de recursos humanos en Salud, en La Rioja, y antes había sido director de función pública, como sabes, pero la verdad es que un poco te centras en el ámbito en el que estás trabajando en el día a día, ¿no? Y en este momento, pues el mío es ese de Salud. Por lo tanto, haré alguna referencia cruzada entre lo que es el estatuto básico en este momento y lo que puede ser el estatuto marco en el ámbito de la salud, que, como yo indicaba en esa reunión de Sevilla, pues sería bueno no perderlo de vista, ¿no? Lo cierto es que ese tema, el tema de la evaluación y del rendimiento y de los objetivos, pues es algo que a los que andamos gestionando, aunque sea en el sector público, parece algo indispensable. Otra cuestión es cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y me vas a permitir una referencia a la carrera profesional. Yo esta mañana, que aquí en Madrid he estado en un par de intervenciones, hay que, cuando venimos de provincias, hay que aprovechar el día, y hoy creo que lo he aprovechado bastante. No sé si positivo o negativamente, o negativamente para los que me han oído o para los que me han escuchado, pero Y es que me ha tocado decirlo en los dos sitios que he estado, y es la carrera profesional que posiblemente no se esté entendiendo en este momento de la misma manera en el ámbito sanitario que como la está presentando o como la intenta plantear el Estatuto Básico, pero que al final de una o de otra manera van a estar muy relacionadas y se van a estar mirando una a la otra permanentemente a pesar de las diferencias. Y es que la carrera profesional, tal y como la estamos implantando los servicios de salud, y es mi, yo decía, es mi esperanza, es lo que creo en esto, aunque pueda ser una simplemente un sueño que no llegue nunca a la realidad. Yo creo que tendrá que acabar llegando porque es una de las salidas, incluso para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Y es que si la carrera profesional, que la estamos implantando ahora todos como locos en ese ámbito, no sirve para algo más que para pagar un complemento retributivo, pues no hemos hecho nada. La carrera profesional tiene que servir para poder evaluar y para poder considerar de distinta manera a los que trabajan de distinta manera y con distinto rendimiento. Eso tiene que ser esencial. No es fácil, pero deberá serlo. Deberá serlo en base, porque las, y valga la redundancia, las bases están puestas. Las bases están puestas para poder considerar, no voy a utilizar otra vez evaluar, pero considerar la formación, la investigación, la docencia, el rendimiento también. Hay un aspecto, don José. Conociéndolo y sobre todo los que trabajan los que trabajan con usted fundamentalmente en el día a día, y los riojanos pues deben estar contentos en los últimos días. Hace tan solo unos meses, corríjame qué mes porque no me acuerdo, se inauguraba el 28 de febrero se inauguraba un hospital en Logroño, en La Rioja, el hospital de San Pedro, el cual he tenido la oportunidad de ver virtualmente un poco por encima, y me he quedado sorprendido de eso que le preguntaba yo a don Alfonso, y entiendo que la pregunta suena a obtener información aquí en Madrid, pero me parece que estamos tocando lo que es la vanguardia en salud y sobre todo la innovación también en materia de salud. Y en ese hospital trabajan ¿cuántas personas? Más o menos 2.000 personas trabajan en ese hospital, y ahí también hace falta recursos humanos. Pero muchos, y algunos difíciles de conseguir, ¿no? Y en un sector en que ahora mismo en algunos de las categorías profesionales de las especialidades, pues hay un mercado escaso y complicado, evidentemente. La verdad es que el Hospital San Pedro es un gran hospital, es el hospital en La Rioja, pero es un gran hospital. Yo creo que de los que se están abriendo en este momento de esas características, pues es un hospital que está en el primer nivel tecnológico, de comodidad para los pacientes, de posibilidades y de entorno de trabajo para los profesionales sanitarios. Y con él estamos, no hay quien lo pare, pero trabajando mucho con él, porque hemos establecido un nuevo entorno de trabajo completamente distinto al que había existido hasta ahora con el antiguo Hospital Sermillán, que ya está cerrado. No tiene absolutamente nada que ver, ni la tecnología de que dispone el personal, ni los medios, ni la forma de trabajar, la informatización. Empieza a ser un hospital sin papeles y acabará siéndolo junto a todo el sistema sanitario. Y ahora también se hablaba antes, y estamos en una gran batalla en la de la formación de todo ese personal para que esos medios que ahora se han puesto en sus manos los puedan utilizar de una forma adecuada y eficiente. A usted, don José Ignacio, lo conocimos siendo director general de recursos humanos de todo el área de salud, corríjame, de todo el área de salud de la comunidad de La Rioja. Además, don José Ignacio tiene, pues porque tiene mucha experiencia, más de 25 años de experiencia en función pública, pero también en recursos humanos. Si quiere, diga lo que quiera sobre salud y recursos humanos, pero ya en La Rioja, en su comunidad, el capital humano de esa comunidad que crece y que realmente la tenemos muy cerquita de Madrid, y que, bueno, aunque usted se tiene que volver ahora. Y es ahora en avión, y media en coche. Pero bueno, está relativamente cerca, muy cerca de Pamplona, sí. Muy cerca de Bilbao, de distintos ejes, se está convirtiendo en un eje fundamental donde acude capital humano. Y permítanme también, se va capital humano. el mercado está abierto, no hay ninguna duda, pero yo creo que ahora mismo La Rioja, en muchos ámbitos, en el de servicios, en el industrial, en el del vino, por supuesto, y también en el sanitario, es un lugar de referencia y empieza a ser un lugar al que muchas personas quieren ir a trabajar, cosa que no sucedía hasta ahora. La Rioja está en un buen momento, por supuesto económico, también cultural. Se vive muy bien en La Rioja, se lo puedo asegurar a ustedes, y si lo pregunto, se lo da a cualquiera que viva allí o que vaya por allí. Esta es una realidad. Pero es que además en La Rioja creo que estamos en unos niveles, como le digo, de comercio, de industria, de servicios importantes, y en el volverme ahí, ¿verdad? Pues la comunidad de La Rioja no había sido precisamente un destino querido por los profesionales sanitarios, y yo creo que lo empieza a ser de una forma importante. El entorno que se ha creado, los medios que hoy tienen los profesionales en La Rioja para poder trabajar y para poder desarrollarse, no solo en el tema estrictamente sanitario, estamos haciendo una importantísima apuesta por la investigación biomédica, por la investigación y el desarrollo en general, pero de una forma muy especial por investigación biomédica, y por tanto empieza a ser un destino querido por muchas personas. Y es verdad, y luego allí cuando acudimos, pues realmente las personas de La Rioja, de empresas, de organizaciones, pues nos reciben fenomenalmente. Don Jesús Correa, socio de Doc Consultores en Madrid. Bueno, como ve, hoy tenemos material bastante, para comentar. Yo quiero dar la bienvenida, también nos visita por primera vez hoy, y no he tenido el gusto de saludarlo, pero sí a través de su compañero, don Miguel Pineda, desde Sesán, en Barcelona, sí. Responsable de Sesán en Barcelona, y que acude con nosotros hoy en Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, y disculpa por el retraso. Nada, encantado de estar aquí, de que me hayan invitado a asistir. Pues muchas gracias. Están ustedes a punto de acudir a Capital Humano también mañana, sí, ¿no? Mañana mismo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, entramos prácticamente todos en tertulia, cada uno desde su terreno, y un sitio y un momento para hablar de un tema que apasiona a los directores de recursos humanos, y que realmente, por lo que llevo leído, no voy a decir que lo he leído entero, porque me gustaría leerlo tranquilamente entero, y ustedes cuando se metan a leerlo lo van a ver, está con nosotros don José Aguilar, que como sabe, cuando está con nosotros don José Aguilar, como contertulio del Foro de los Recursos Humanos, es para presentar su última publicación, bueno, última, de los últimos meses, por decirlo así, y que tiene un título realmente que engancha, y fundamentalmente realista en el día a día, en busca del compromiso. Don José, bueno, pues cuéntenos cómo va el libro, cuéntenos de qué va el libro, y sobre todo cuéntenos por qué el compromiso y no otra cosa. El compromiso, bueno, la verdad es que este tema del compromiso es fascinante, y cuando hablamos de él, la gente siempre nos dice: el compromiso está claramente en retirada, o sea, es un valor en baja en nuestra sociedad, no solamente en la vida profesional, no solamente en entornos laborales, sino en términos generales parece que es un valor que cada vez tiene menos aceptación, no tiene más excepciones. Y este libro es todo un canto a la esperanza, justamente porque el compromiso ahora mismo es un valor quizás más minoritario, más escaso, precisamente por eso se hace más valioso. Pienso que nunca se ha hablado tanto, nunca se ha trabajado tanto sobre el compromiso, ahora que todos lo echamos en falta. Por eso yo creo que es el momento en el que se están publicando cosas, se está pensando de verdad, y por la gente con la que hemos hablado, estamos en condiciones de anticipar que en los próximos años probablemente el compromiso se convertirá en el eje en torno al cual giren todas las políticas de recursos humanos. Es decir, la necesidad que tenemos en las organizaciones, tanto públicas, hoy nos acompaña aquí el consejero de Salud de La Rioja, como privadas, nos acompaña Alfonso, desde una empresa en la que justamente pues uno de sus valores es el compromiso. Tanto en unas como en otras, el compromiso se está convirtiendo, y se convertirá más en los próximos años, en el, por así decirlo, la punta de lanza de las políticas de recursos humanos. Es decir, ¿cómo conseguimos que personas bien preparadas, personas con una adecuada cualificación, nos den aquello que no podemos ni comprar ni imponer? Podemos comprar presencia física, podemos imponer instrucciones, pero hay toda una capacidad, un conjunto de capacidades de las personas que solamente liberamos, solamente entregamos a aquellos que queremos. Uh-huh. Bueno, están ustedes, pueden intervenir, ahora sí entramos en tertulia, haremos una pausa desde La Rioja, desde MSD, desde Busca del Compromiso, desde Dos Consultores y desde CESAN, que ya poco a poco se va incorporando con nosotros. Y esa recta final en estos programas pues especiales que hacemos con algún que otro invitado, pues fuera de lo habitual en nuestras secciones. ¿Qué es el compromiso y cómo comprometer también a las personas en el proyecto empresarial? Son las preguntas que plantea don José Aguilar. Bueno, en la realidad, y no digo que no sea la realidad en el libro, pero dibujado desde la práctica, en su empresa, en MSD, desde la Consejería de Salud de la Región, ¿cómo se valora ese compromiso y, sobre todo, cómo se visiona el compromiso y cómo se transmite el compromiso, don Alfonso? El compromiso no creo que se transmita, como comentaba, desde el punto de vista de poder inculcárselo a alguien, sino que es algo que crece dentro de uno mismo, y crece dentro la sintonía, la empatía con un proyecto, con una persona, con una idea, y no sé si estoy alineado con lo que dice tu libro porque no he tenido oportunidad de leérmelo, pero al final de cuentas es algo que te hace estar más contento contigo mismo al final del día. Es algo que te hace realizarte y darte plenamente a un proyecto. Desde su consejería, un tema importantísimo también, desde política, desde recursos humanos, desde distintos sitios. Yo la verdad es que, según lo estaba diciendo, me estaba, porque lo que me ha alegrado oír decir eso, porque fíjese, yo hoy en eso que comentaba, ahora en la carrera profesional en el ámbito sanitario está quizá excesivamente en auge, y de momento lo que se ha convertido es en contarle a cada uno, ponerle en orden y ver cuántos años tiene, a ver dónde entra y empezar a pagar el complemento de la carrera. Posiblemente la única forma de ponerla en marcha, tampoco quiero yo con esto hacer o presentar un desastre. Uh-huh. Pero entre las cuestiones que se dice que se van a valorar en la carrera, porque tiene que haber una evaluación, pues es lo que hablaba antes. Uh-huh. Una de las cuestiones es el compromiso con la organización. Es una, con lo cual que puede parecer una definición quizá excesivamente abstracta, o que era un principio filosófico nada más, y la verdad por eso digo que me encanta oír esto, y digo, bueno, pues parece que no va la cosa por tan mal camino. Desde CESAN, desde su visión sobre lo que estamos comentando, ¿qué le parece? Desde la visión de CESAN, yo creo que CESAN tiene un planteamiento que coincide perfectamente, porque pretende precisamente ir más allá de lo que es una herramienta tecnológica, de lo que es un software, de lo que es precisamente, es una herramienta que está basada en un principio, que es el principio de la descentralización, de la actuación sobre las políticas de recursos humanos de múltiples agentes, no solo desde los departamentos y las direcciones de recursos humanos, de forma que muchos responsables de zonas, de turnos, de unidades dentro del sector sanitario, etcétera, el hecho de hacer participar a través de una plataforma, de poder dar soporte a todo ese tipo de políticas de recursos humanos, creo que es esencial que esté soportada en una plataforma que permita esa circulación de la información, esa participación activa en cosas tan importantes como poder, pues que cuando una persona tiene que, se va a producir una vacante en un área o en un departamento, se pueda comunicar directamente, se pueda actuar, se pueda adelantar a los acontecimientos. Creo, y aprovecho para preguntárselo también a nuestros compañeros de la empresa farmacéutica y del sector sanitario, ¿qué importancia tiene para ustedes esa, el hecho de que exista una plataforma que permita esa comunicación para lograr al final ese compromiso? Creo que es importante, no sé si para ustedes, de hecho recientemente hemos estado hablando con el sector sanitario. Para CESAN seguro que sí. Para CESAN pensamos que es esencial, y al final, bueno, también CESAN lo que intenta es ponerse un poco por delante de lo que al final pensamos que van a necesitar las organizaciones, pero tenemos que escucharlas. Sí. Bueno, pues por alusiones, ¿no? Una cuestión en cuanto a la importancia del compromiso en una organización. Se ha hecho antes referencia al proyecto, al Hospital San Pedro, que hemos abierto ahora, un gran hospital en el que hay trabajando muchas personas, un proyecto importante en inversión, en estructuras, en infraestructuras. Bueno, pues hay una cuestión bien clara. Si, por más que hayan trabajado la dirección de la organización, la Consejería de Salud, el Servicio de Salud, las empresas que han construido, las que han equipado, si no hubiese sido por el compromiso, por la participación, por el interés de los profesionales sanitarios que estaban en La Rioja, el Hospital San Pedro no se hubiese abierto, no se hubiese puesto en marcha y no serían capaces ahora de trabajar de una manera diferente, con unos medios para sacarles partido, para poder trabajar excelentes profesionales con mejores medios y, por tanto, obtener un mejor resultado, en este caso prestar una asistencia sanitaria mejor. Está claro que sin ese compromiso de la gente que se manifiesta de muchísimas maneras en el día a día de no hubiese sido posible. Por lo tanto, la verdad es que ni se compra ni se vende, pero si no está ahí, difícilmente las organizaciones y menos las de servicios pueden andar, ¿no? Y estamos próximos la sanidad y la industria farmacéutica en lo que en ese aspecto nos toca. La información con la formación, pues no hay duda, y que estoy diciéndolo todo el tiempo en un sector como este, pues vamos, en general en toda la administración o en todas las organizaciones, pero ya me van a permitir que yo siga con mi sector sanitario, que en este momento me permite encontrarme un poco más cómodo, y entonces las cosas que diré serán un poco menos tonterías o menos fuera de la realidad que si me meto en otros jardines que ahora no me corresponde, ¿no? Pues bueno, está claro que sin esa primera información, porque una organización sin información es muy difícil que funcione, si no cada uno irá por donde le dé la gana y eso da mal resultado. Y bueno, pues yo les puedo hablar de mi hospital o de cualquiera de los otros centros que están funcionando, y con él la formación, ¿no? Una de las cuestiones, la formación, practíquese por el medio que se practique, pero es absolutamente necesaria. Yo tengo claro que en La Rioja, en el ámbito sanitario, la apuesta en los próximos tiempos para que el proyecto funcione en una manera muy importante va por la vía de la formación. Información y formación. Más opiniones, don Jesús, don José. Pues a mí hay una que siempre, cuando se hablan de estos temas del compromiso, me lleva al punto de reflexión para mí más importante, que es aquella que dice: mira, cuando seas jefe, lo primero que hagas cuando vayas a la oficina sea hoy no desmotivar, ¿no? Yo creo que hay una reflexión importante que hacer desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial sobre cómo hemos estado trabajando con nuestros profesionales durante todos estos años, ¿no? Hablar del compromiso y de gestionar el compromiso es hablar del resultado de una gran frustración después de un montón de oportunidades de hacer las cosas bien durante muchos años. Y las responsabilidades las tenemos quienes dirigimos las organizaciones. Nuestras organizaciones no son lo que significan las tres letras que define nuestro título, nuestro nombre de empresa, ¿no? Sino la capacidad que hemos generado en nuestros equipos de profesionales que tienen responsabilidad en hacer que las cosas sean, pues, creativas, competitivas, razonables, que promuevan el desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos de gestionar el compromiso, incidimos mucho en la parte individual. Y cuando hablamos de empleados comprometidos estamos hablando de Pepe, de Juan, de Antonio. Bueno, y la empresa que facilita un poco que las políticas hagan que Pepe, Juan y Antonio pues realmente estén más comprometidos y estén dando más de sí. A mí me gusta un poco más en este momento hablar de los modelos y de los sistemas que ayudan al compromiso. Y ese modelo y sistema está en una estructura de dirección capaz de definir muy bien hacia dónde va la empresa y cómo queremos hacer, con qué valores construir lo que tenemos delante de nosotros. Y la gran pregunta que hago yo siempre a las organizaciones es, más allá de la moda, más allá de la nueva palabra, leyendo muchos libros como el de José Aguilar, ¿qué nos queda? Nos queda continuar trabajando mucho en una línea muy fuerte, que es la de la formación de nuestros mandos y de nuestros directivos, para que hagan eso, no desmotivar, en primer lugar. Y segundo, aprovechar las herramientas de gestión que tienen y los sistemas para poder dirigir a esas personas en un entorno de compromiso. ¿Es ese contexto de ese caldo de cultivo donde hay oportunidades? No lo sé. En vuestras empresas o en tu libro, dentro de tu libro, ¿cómo está esta versión sistémica más empresarial y menos individual, ¿no? Bueno, he de decir que el libro ha supuesto para mí un gran compromiso, pero no lo he hecho yo solo. Lo he coordinado con Camila Giller-Fry de People Matters. Y efectivamente, según escuchaba ahora aquí al consejero de salud, a José Ignacio, él nos hablaba de un proyecto en concreto y decía que este proyecto ha salido gracias a personas comprometidas. Y me parece que en tiempos en los que se habla de crisis del compromiso, todos tenemos experiencia de que los proyectos de éxito, las organizaciones de éxito, lo son gracias a personas que dan más de lo que las propias organizaciones se merecen. Existe una curiosa tendencia en el ser humano, en algunas personas, de pronto hacer un exceso, hacer una especie de entrega discrecional de capacidades que no vienen exigidas ni en el estatuto de los trabajadores, ni en ningún contrato laboral, no pueden ser exigidas de una manera formal, pero esa generosidad es la que precisamente hace que un proyecto difícil, costoso, sea un proyecto que al final tenga éxito. Decía también Alfonso que, refiriéndose a su organización, pues como hay personas comprometidas, es una gran suerte, porque realmente lo que se encuentran en muchos casos son mercenarios, ¿no? Todos nos fijamos de que estamos rodeados de mercenarios, de personas bien preparadas, pero dispuestas a apuntarse a otro proyecto. Y mencionaba Alfonso una cosa muy importante, y es el proyecto de empresa, también ha salido ya en otros contertulios. Es decir, el compromiso no es una característica que tiene una persona. El compromiso es siempre con algo o con alguien. Es una actitud que siempre se conjuga referida a un proyecto. Por lo tanto, el compromiso es algo que se merece. En un proceso de selección no se puede, no es fácil al menos diagnosticar si una persona está comprometida. ¿Comprometida con quién? Es responsabilidad mía generar un compromiso suficientemente atractivo, un proyecto suficientemente atractivo como para que uno sume a él y me dé aquello que yo no le puedo exigir. Hace unos años se puso de moda unas siglas que salían en un anuncio, HASP, ¿no? Joven pero aunque suficientemente preparado. Hoy estamos llenos de HASP, ¿eh? Lo malo es que también hay algunos HID, J-I-D, joven pero insuficientemente dispuesto. Entonces ese paso, digamos, del HASP al HID es lo que en algunas organizaciones nos tiene un poco atelazados. Yo creo que hay muchas ya que se han dado cuenta de que el compromiso es el, no porque esté de moda, no porque aparezcan los libros, sino porque en un momento, en mercados complejos y en mercados altamente competitivos, lo que va a dar la ventaja no es solo la preparación de las personas, sino la disposición de las personas a poner en ejercicio esas capacidades que han adquirido. Don José Aguilar, que como todos ustedes saben es miembro del top 10 de las 10 personas que más hablan, investigan y transmiten sobre el management español, bueno, pues es un experto también en coaching, y una de las características del coaching, según me cuentan los aprendiendo poco a poco ya, con muchos directivos, bueno, y no lo sabemos, no lo sabe nadie, pero se practica habitualmente, y una de las características es no decir con qué personas se practica ese coaching, pero la pregunta va dirigida hacia el siguiente terreno. ¿Cuál es la mayor preocupación, y tenemos que decir mayor, de una a tres, siempre hay una más importante, de los directivos en España ahora mismo, don José? Del compromiso. Si digo las personas, pues es un tema muy general, pero dentro de las personas, los terrenos de la actitud con C, en los terrenos que en este programa hablamos mucho con P, ¿por dónde van los directivos españoles ahora? Esa pregunta muy general. Los directivos españoles van a la consecución de sus objetivos, eso está claro. O sea, si tuviésemos que poner una prioridad, está lógicamente el llevar a su organización a la consecución de fines. Lo que pasa es que muchos directivos se dan cuenta de que a veces los caminos que parecen más cortos no son los que nos llevan más directamente, y que por lo tanto determinadas inversiones en temas que pueden parecer que nos distraen, que abren excesivamente el foco, a veces son los más certeros. En entornos simples la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. En entornos complejos no siempre. De hecho, el compromiso empieza a cobrar un gran auge, insisto, no como moda, sino porque se está que es precisamente, o sea, la pega que pone muchos directivos es: tengo mucha gente, o sea, sin entrar a tecnicismos, encuentro en mi organización gente que tenía unas determinadas posibilidades, generaba unas determinadas expectativas, y hoy no sé por qué esas posibilidades, esas expectativas no son cumplidas. Cuando hablo de compromiso, no me gustaría caer en definiciones demasiado complejas o demasiado abstractas. Para mí, compromiso es simplemente que una persona en el trabajo se comporte del mismo modo que se comporta en las actividades que realmente le entusiasman. Es decir, tenemos gente comprometida cuando descubrimos a la gente de nuestra organización fuera del trabajo y nos damos cuenta de que se están comportando que en aquellas cosas que le gustan con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas y con la misma dedicación con la que están luego en nuestra oficina. Don Alfonso Mostacero, director de Recursos Humanos de MSD. No sé, ¿qué le parecen las palabras de don José? ¿Su organización, en esas palabras, cómo yo me estaba acordando de casos concretos y digo, ¿cómo yo intento con mi equipo llegar a ese compromiso? Y lo que intento buscar, y ahora estamos en la discusión de objetivos, cerrando los de este año, es alinear los objetivos personales y profesionales de la persona con los objetivos de la compañía. Es decir, cuando tú consigues que alguien que quiera algo en la vida lo tenga alineado con el viento en la dirección de los objetivos de la compañía, es cuando la persona obtiene más satisfacción y más compensación de su tiempo utilizado, y la compañía obtiene más de esa persona. Encontrar el equilibrio entre el empleado satisfecho y productivo, y ese es uno de los ejemplos concretos. Entonces yo intento buscar a la persona y digo, tú en tu momento profesional ahora, ¿cómo te encuentras y qué es lo que buscas? Y ahora, entre las 1000 posibilidades de contribuir que hay una compañía, y eso es uno de los retos también que tenemos como gestores, hay muchas maneras diferentes de las que se pueden obtener objetivos. ¿Cómo tú puedes dar lo mejor de ti en esta dirección? Que es muy... Bueno, José Ignacio, como consejero de salud, hablar de compromiso en un consejero, en un político, pues realmente en el otro lado están por las personas que eligen a esos políticos. Un tema, iba a decir clave, un tema para tratar con mucho respeto, pero para hacerlo en el día a día. Y el otro día en Sevilla, hablando de la evaluación del rendimiento, hablábamos de, bueno, los políticos tienen, no tienen su objetivo, los políticos realmente... y lo afirmo, tienen objetivos, claro que tienen objetivos. Esos objetivos que tienen los políticos, por ejemplo, es, y pongo el caso, no por dorarle la píldora a nuestro invitado del día de hoy, que no es necesario, pero si realmente tenemos que hacer un hospital, tenemos que hacer un hospital en La Rioja. Eso sería un objetivo, don José Ignacio. Importante, ¿eh? Importante. Eso ha sido un objetivo tan importante. Pero es importante no solo porque sea un objetivo político, porque se le ha ocurrido al gobernante de turno, sino porque es un objetivo que satisface una serie de necesidades en la sociedad, porque es un objetivo no solo para el político, sino también para la necesidad. Posiblemente ese haya sido el gran triunfo del Hospital San Pedro, que era algo que querían, que necesitaban, que perseguían todos los ciudadanos, y por lo tanto al verlo se ha visto satisfecha esa necesidad, se ha visto cumplido ese objetivo por parte de todos. Y posiblemente eso mismo ha hecho que fuese un proyecto que ha entusiasmado a muchos profesionales y que ha permitido o ha conseguido ese compromiso añadido al que podía buscar la organización, ¿no? Porque muchas veces el conseguir, y sobre todo en el área pública, ¿no? Determinados elementos que permitan hacer o presentar esas características para hacer mucho más atractivo y conseguir el compromiso de los profesionales por otras vías, es más complicado que cuando estás prestando un servicio público, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha dado ese tema, porque realmente las personas han respondido como uno no podía esperarse. Seguro que no como nos lo merecíamos, porque al final quienes se lo merecían eran los ciudadanos que iban a ser asistidos. Eso yo creo que en la política lo tenemos muy claro y no debemos perderlo de vista. Pero la verdad es que, se han trabajado a horas, a días y a noches que uno no podía. Claro que se pide y que se persigue, pero que ha sido muchísimo más fácil que lo que podía plantearse. Y además, que decir, la recompensa o no obtenida no era una cuestión que se planteara como requisito para hacerlo o para entrar. Pues señoras y señores, amigos del Foro de los Recursos Humanos, hay quien dice cuando viene al foro, dice, tienen ustedes una hora. Bueno, pues para el año que viene tenemos que tener 2 horas de Foro de los Recursos Humanos. Bueno, ustedes mandan, los directores de Recursos Humanos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Don Jesús Correas, hasta el próximo lunes. Hoy vamos cargaditos, Muchas gracias. Don Miguel Pineda, desde CESAN. Recuerdos a toda la gente de CESAN y a todas las empresas de Recursos Humanos en Barcelona. Ajá, gracias. Muchísimas gracias. Don José Aguilar, un placer como siempre, de forma práctica, poder conocer un poco más sobre su libro. Y bueno, creo que tiene ahí dos, y el consejero se va a ir leyendo ese libro, ahora camino de Camino de la Rioja, y Alfonso también. Muchas gracias, porque así no se lo he tenido que pedir yo. Pues muchas gracias, don José. Hasta una nueva ocasión. Por cierto, ¿su próximo trabajo por dónde va a ir? El próximo trabajo va a ser sobre la pasión como una de las competencias directivas que están en auge. ¡Qué barbaridad! ¡Qué temas tan, iba a decir bonitos, pero con tanto contenido trabajan ustedes! Muchas gracias. Don Alfonso Mostacero, director de Recursos Humanos de MSD. Un placer, como siempre, conocer su organización y conocer las personas de su organización en usted, en su director de Recursos Humanos. Muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias y, como siempre, un placer. ¡Recuerdos a La Rioja! Que volveremos, don José Ignacio. Cuando usted quiera, para mí ha sido un verdadero placer estar aquí. Yo venía con un cierto más tranquilo y cuando usted quiera. Bueno, pues eso de miedo se va a hablar mañana en los recursos humanos y también don José sabe mucho de eso. Pero usted me da que no tiene nada de miedo con esa salud en la Rioja y muchísimas gracias y también saludos a todo su equipo, Muchas gracias. 18 minutos 24. Gracias a todo el equipo del Foro de los Recursos Humanos, que como saben, el lunes volverá con todos ustedes con un resumen y estará con nosotros el subdirector general de Endesa para tratar en estos momentos, para hablar de los recursos humanos de Endesa. Hasta el lunes. Adiós.